muchas pruebas les hice en Arizona. Necesito a la ley 57, dijo un hombre de Caborca, Sonora. ¿Y usted es testigo, compa Lisandro? Fui creciendo así en este negocio y ahora lo hago como vender manzana. No es tan fácil llegar a ser famoso. Los caminos están llenos de trabas, pero aquí todo el mundo tiene un precio y los dólares siempre son los que hablan. Con respeto a la madre de mis hijos, las mujeres no las tengo que buscar. Al contrario, hay veces que me escondo, me persiguen como abejas al panal. Pero ya ven que uno no es de palo, que cultiva la nobleza, porque traigo la escuela de los pobres y el dinero que tengo no es herencia. De mi parte le dicen a Sonora, Arizona, a Colorado y Texas, California, Chihuahua y Sinaloa, que la ley 57 anda muy cerca. Siendo business no importa lo que